El Punto Crítico presenta Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Testimonios e historias de los mexicanos en el exterior. Conduce Miguel Muñoz. Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Es un gusto, pues, conducir este programa. Le agradezco mucho al periodista Eduardo Ramos Puster la oportunidad en este espacio, en esta plataforma, pues, hablar nuevamente de estos temas tan interesantes que me parece que un gran sector de la población, pues, lo veía, o por lo menos hace algunos años, bastante lejano, el tema de los migrantes, el tema de las remesas, en fin, de muchos temas más que se derivan de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera, sobre todo los que están de manera indocumentada. Vamos a conocer en este espacio, así como lo hice hace algunos años, de manera particular en Radio 620 Cadena Raza y a través de Grupo Radial Delgado, allá en la ciudad de Nueva York. Platicamos 7, 8 años, de historias, yo decía, buenas, historias malas de los migrantes, pero ahora vamos a enfocarnos de lo que están viviendo estos mexicanos que los quieren regresar a México. Muchos de ellos, usted pensará, bueno, pues si los quieren regresar, que se regresen. Pero la pregunta es, o hay varias incógnitas, ¿realmente los mexicanos se quieren regresar a México? ¿Quieren regresar a la tierra que los expulsó? Sobre ese y otros temas vamos a platicar. Tengo el gusto que aquí esté acompañando en esta mesa la periodista Marta Obeso. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, Manuel. Miguel, gracias por la invitación. Pues aquí nos estamos incorporando a tu proyecto. Te agradezco la apertura. Y pues aquí estamos para comentar precisamente toda la problemática que, pues, no es de ahora, ¿no? Es de toda la vida, pero sí, ahora más acentuada por la posición que ha tomado Donald Trump en contra con los migrantes, sobre todo nuestros migrantes paisanos. Fíjate que inclusive, qué bueno que lo estás mencionando, porque este se ha vuelto un tema totalmente mediático, es decir, no solamente a través de los medios de comunicación convencionales, sino también a través de las redes sociales. Pero si te digo, si nos vamos por lo menos unos 10, 15 años atrás, bueno, ¿qué se hablaba de los migrantes? Hablábamos de los Tigres del Norte que iban allá a Estados Unidos, Rosa Gloria Chagoyán, que iban los artistas, hablábamos del Rey del Tomate, hablábamos simplemente del sueño americano. Pero cómo al paso del tiempo han ido cambiando muchas cosas, se han incorporado inclusive conceptos como Dreamers. Sí, ahora los jóvenes estudiantes que se van a... Bueno, ya nacieron ellos allá en tierra extranjera, son mexicanos nacidos en tierra extranjera, que se preparan, hablan otro idioma, les cuesta mucho trabajo hablar el idioma español. Sí, es muy cierto. Y regresan con otra educación, con otro perfil educativo, con otro perfil profesional, y se ven ante la posibilidad de regresarse a un país de donde son sus orígenes, pero que no es de ellos. O sea, es una problemática social muy grave a la que no estamos preparados. Sí, efectivamente. Fíjate que inclusive, a ver si la próxima semana tenemos la oportunidad de platicar con Sergio Arau, que es el productor de un documental muy interesante, Un Día Sin Mexicanos. Ajá. Por cierto, este viernes vamos a tener la oportunidad de platicar con él, y la próxima semana les vamos a compartir precisamente ese material, porque me parece que ahí sí reflejen ese documental los que tuvimos la oportunidad de verlo, y los que no, métanse a alguna plataforma de estas de Blim, alguna otra Netflix. Que sea, Netflix. Ajá. Seguramente la pueden encontrar, y me parece que ahí refleja por lo menos una parte de lo que va a padecer Estados Unidos si nos tiene a nuestros paisanos. Pues sí, son un pilar fuerte de la economía, y sobre todo de la economía de bajo perfil allá en Estados Unidos, porque todos sabemos que los mexicanos son especialistas en capacitarse en oficios. Sí. En oficios que los norteamericanos no están dispuestos a hacer, porque ellos están educados para tener otros perfiles profesionales. Uh-huh. Y entonces los mexicanos han sabido muy bien profesionalizar todo tipo de oficios en Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, pues me están informando aquí el equipo de producción que ya está nuestro primer invitado en la línea telefónica, y me da muchísimo, muchísimo gusto, después de varios años de que fuera nuestro colaborador en esa primera etapa de Frontera Abierta en Radio 620 Cadena Raza, a mi buen amigo Jorge Mújica, que está en la ciudad de Chicago, Illinois. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente han sido años, ¿verdad? Ya, y el tiempo no pasa en balde, pero aquí estamos de vuelta. Muy bien, mi querido Jorge. Bueno, a ver, todos yo creo que aquí los que vivimos en la República Mexicana y de manera particular en la zona centro, por lo que inclusive yo te lo comentaba otra vez vía telefónica cuando contacté nuevamente contigo, te decía que a lo mejor en la parte mediática se da una percepción de lo que le están ocurriendo a los paisanos en Estados Unidos, pero ustedes que son los protagonistas, ustedes que están viviendo, padeciendo muchas cosas buenas y malas a lo largo de muchos años y que antes ni siquiera se daba cuenta muchos medios de comunicación, ahora resulta que todo mundo voltea a verlos. Cuéntanos realmente cuál es la situación que se están viviendo, que están padeciendo por allá. Sí, mira, efectivamente, durante los últimos 8 años, los 8 años de la presidencia de Obama, se deportaron en promedio más de 1,000 personas al día, más de 1,000 personas al día, y nunca nadie levantó la voz, y nunca nadie le entró el terror y el pánico, y pues aparentemente la necesidad de venir a protegernos. Pero en los últimos 20 días hemos tenido aquí una carretada de gente que viene a decirnos cómo nos va a proteger y de qué nos van a proteger, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente la percepción cuenta mucho y es muy distinta. Durante 8 años hemos aguantado esto. Hubo más de 3 millones de deportados, más de 2,5 millones de mexicanos entre ellos. Entonces, para nosotros esto es pan de todos los días. ¿Sí? Nada ha cambiado. Lo que ayer se anunció de estos memorándums o memoranda, como se diga, del Departamento de Seguridad Nacional, tampoco es nada nuevo bajo el sol. Nos están anunciando que nos van a hacer lo que la ley de inmigración de 1996 dice que hay que hacer. Es decir, nomás nos están metiendo miedo psicológico. Esto francamente así lo vemos, como meternos miedo y miedo y miedo, porque pues la gente ya está harta. Desde que Donald Trump empezó su campaña electoral, la gente está harta de que le digan violador, de que le digan narco, de que le digan criminal, y la gente ya empezó a protestar. Y entonces ahora sale la administración diciendo, pero van a ver, los voy a deportar a todos, basado en la ley de 1996. Eso no es nuevo, es una pura amenaza bastante vaga hasta ahorita, porque describe cosas que pues desde hace 20 años ahí están en la ley. Y entonces la problemática, bueno, ya vimos al principio de año que aquí las estadísticas era que realmente el número de migrantes repatriados había sido mucho menor que la del año pasado, pero de todas maneras esto está causando mucho temor y mucha inseguridad en nuestros paisanos allá en el otro lado. Efectivamente está causando temor, y por eso insisto en el factor de la guerra psicológica, porque nos están queriendo meter miedo y lo están logrando. Por ejemplo, ahí en Facebook, sobre todo, se corrió una fotografía de un señor con un uniforme verde adentro de un supermercado, y entonces no tardaron en decir que los agentes de inmigración estaban dentro de las tiendas Walmart y que estaban haciendo redadas. Y a los 2 días resulta que surge la fotografía original, y pues es un señor del servicio de parques que también se visten de verde y que estaba haciendo sus compras y tenía su camioneta estacionada afuera donde clarito dice servicio de parques. Entonces la gente empieza a reproducir tonterías, empiezan a reproducir pánico, y el pánico crea más pánico, y pues esa no es forma de conducirse, ¿no? Los medios mismos de comunicación no entienden bien la situación, y pues en muchos sentidos ellos también se alimentan del miedo. Mientras más miedo tenga la población, más pegados van a estar a los noticieros para ver cómo nos van a matar el día de hoy, ¿verdad? A todos, y entonces todo el mundo está pegado a la televisión, tiene más ratings. Pero pues este es un proceder absurdo, irresponsable en muchos sentidos. La situación no es como los medios de comunicación la han pintado. No hay agentes de inmigración en las calles, no están deteniendo gente al azar, no están deteniendo a todos los que sean chaparritos y morenos. No es cierto, no es cierto. La vida hasta ahorita continúa normalmente, no ha habido ninguna actividad aumentada por parte de inmigración. Muy bien, Jorge, ya más para terminar esta plática, esta primera plática contigo, por supuesto agradeciéndote tu tiempo, dime una cosa, la gran mayoría de los migrantes, ¿cuál es su sentir en cuanto realmente quieren regresar a México o se quieren quedar en Estados Unidos? Mira, la mayoría de los migrantes son gente que ya tiene más de 2 o 3 años viviendo aquí, porque tienes que tener en cuenta que Estados Unidos pasó por una crisis económica tremenda y durante esas épocas se regresó más gente a México que la que vino. Entonces tenemos ya una población inmigrante indocumentada que ya lleva varios años aquí, está estable, tiene un trabajo estable, algunos tienen una casita, se compraron su coche, sus niños nacieron aquí, están yendo a la escuela aquí, y entonces no quieren moverse a México. Todo el mundo sabe que aquí uno es pobre y en México sería miserable. Ese es por lo menos el dicho popular. Y entonces la gente no quiere regresarse, la gente quiere que se arregle el problema aquí. Si quieren que tengamos papeles, pues que nos den los papeles. La solución no está en deportar, la solución no está en un muro, la solución está en un sistema muy malo de visas de trabajadores internacionales. Eso es todo. Pues sí. Pues Jorge, muchísimas gracias. Oye, van a seguir conquistando Estados Unidos casa por casa, ¿no? Casa por casa, casa que vendan los gringos, casa que les compramos. Muy bien, Jorge, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Ándele pues. Es Jorge Mújica, un buen amigo, líder migrante desde Chicago, Illinois. ¿Qué te parece? Pues fíjate qué preocupante. Si dice que eso es todo pura procedimiento psicológico, que realmente no está habiendo redadas, sí, que no está habiendo deportaciones masivas. Imagínate a qué grado les llega a afectar, porque aquí vemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, todos los días se legisla con visión de migración, para ver cómo recibir a nuestros paisanos, y ya están en la comisión de las zonas económicas, viendo dónde los van a acomodar, en los programas de CEDESOL, viendo cómo van a hacer para que alcancen para todos, y pues según nos dice nuestro amigo Mújica, no hay motivo de alarmarse. No, y además, mira, también hay que decirlo, hay muchos políticos que es realmente un oportunismo. Así para es. Empezar, piensan que los migrantes se encuentran en los outlets, se encuentran en zonas donde ellos acostumbran ir y no los paisanos, en la pizca, en las cocinas. Quisiera verlos a todos estos legisladores, quisiera ver a todos estos políticos, pues meterse a estos lugares donde hay muchos mexicanos que están chambeando, y recordar también que la gran mayoría, me parece que el 90% de los mexicanos que se fueron a Estados Unidos fue porque los expulsaron, de alguna forma los expulsó su lugar de origen, su municipio, su colonia, su delegación, en una palabra, México. México los expulsó porque no le dio las oportunidades necesarias para sacar adelante a su familia. Y luego también, quién sabe qué vaya a pasar con estos programas federales que estaban de empleo temporal en Estados Unidos y Canadá, que en marzo empezaban las convocatorias para que se fueran a trabajar toda la temporada del verano allá en los campos, como ¿sí? dices tú. No se ha dicho nada, no se ha visto. Fíjate que qué bueno que estás mencionando eso, y también va a ser uno de los tantos temas que vamos a platicar en este espacio, porque ese tipo de programas desgraciadamente no se publicitan. Ajá. Y son programas muy buenos. ¿Por qué? Porque el trabajador agrícola se va, o sea, desde que tome el avión, se va con un seguro. Ajá. Y llega a una casa donde le van a dar comida caliente y va a tener un lugar donde llegar. Y si hace, bien su trabajo, que la gran mayoría lo hace bien, lo mandan pedir a la siguiente temporada. Así es. Y luego, ya después de cierto tiempo, hacen antigüedad. Claro. Y pueden ser residentes de Estados Unidos, ya no están yendo y viniendo. Igual pasa con un programa que tienen para maestros de primaria en escuelas de Estados Unidos, donde se enseña el español. Entonces, a maestros de primaria los llevan a escuelas de Estados Unidos a enseñar el español, y en este programa muy similar al de jornaleros. Y entonces no se ha dicho nada, ¿qué va a pasar con esos programas? ¿Van a seguir yendo? Porque era un volumen interesante de jefes de familia que iban a Estados Unidos a obtener su sustento temporalmente. Sí, vamos a darle seguimiento a eso, y aquí, por supuesto, vamos a traer a todos los protagonistas de este tipo de programas. Me da mucho gusto que también ya tenemos en la línea telefónica al cónsul de Tucson, Arizona, Ricardo Pineda. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno. ¿Te cortó? A ver, es que no lo estoy escuchando. A ver si A ver, Ricardo. A ver. Se escucha muy bajo. Ah, perfecto, ya te escuchamos. Ricardo, muy buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada. A ver, platícanos poco qué es lo que se está haciendo allá en el consulado para apoyar a todos estos mexicanos que pues obviamente pues tienen miedo que los lleguen a deportar, que los agarren, en fin. Consulados, que es la red más grande de un país dentro de otro en el mundo, pues hemos intensificado nuestras labores de protección, nuestras labores consulares, nuestras labores de asistencia a nuestra comunidad. Muy en particular, hablando del Consulado de México en Tucson, que es sede del Centro de Información y Asistencia Mexicanos, del CIAM, pues hemos pasado desde hace una semana por instrucciones de nuestra Cancillería a trabajar 24 horas en este llamado call center, que es mucho más allá de un call center, que es un centro de asistencia inmediata, ¿verdad?, que recibe las llamadas de nuestros connacionales, trata de resolverlas. Si no hay en este sentido una resolución inmediata, lo que hacemos es referirlas a nuestros consulados, al consulado en Tucson o a cualquiera de los consulados de la red consular de México en los Estados Unidos, para brindar acceso a consejo legal, a consejo profesional, ¿verdad?, a orientación específica sobre un caso particular. Porque bueno, cada caso de nuestros connacionales es muy particular, presenta circunstancias diferentes y hay que evaluarlo con esa mira, de manera muy particular, con consejo legal, con consejo de un profesional. Y ese es el mandato que tenemos, así estamos trabajando. Hemos, si me permiten explicar un poco más, instrumentado este sistema, ¿verdad?, a partir de febrero 2016 como un centro nacional. Y bueno, decía, hace una semana hemos ido a 24 horas con una cuarentena de operadores para dar este servicio nacional. Pero además estamos afinando, ¿verdad?, diversos mecanismos con los que ya contamos, la red consular, como es la aplicación para teléfonos inteligentes, Consulmex, una aplicación que se puede bajar muy fácilmente, gratuita, y con la cual nuestros connacionales, cualquier persona que tenga necesidad de un servicio consular, tienen los dedos a la mano, teléfonos de emergencia, referencias donde estamos, teléfonos específicos, información sobre trámites consulares que se requiere en cada caso. Y además, también hemos estado instrumentando a lo largo de estas semanas ventanillas únicas de atención al migrante para recibir e identificar de manera inmediata, además de proveer servicios consulares, cualquier problemática que tenga uno de los connacionales, y de la misma manera podrán ser expeditos oportunos en el tratamiento, en el consejo legal, en el acceso a profesionales, para que nuestra comunidad, los connacionales, pues evalúen más rápido cuál es su circunstancia específica y las mejores maneras de protegerse. Muy bien. Cónsul, hola, buenas tardes, soy Marta Obeso. Ahorita en las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump, y con los primeros resultados de su política antimigrante, tocó precisamente por la frontera de Arizona que hubiera las dos deportaciones de mexicanos más sonadas de los últimos días. Una es la de la señora Guadalupe, la activista, madre de familia. ¿Qué pasó con este caso, cónsul? Bueno, ese caso se encuentra en análisis. Por desgracia, la señora ya contaba con una orden de deportación, ¿verdad? Lo que extrañó fue la rapidez del caso, la aplicación de veras prácticamente inmediata de las regulaciones de remoción rápida. Ya tenía esta orden de deportación, ¿verdad? Y sí, tuvimos acceso consular de manera posterior a que fue detenida por patrulla fronteriza, por agentes de ICE, y hemos estado acompañando el proceso legal de manera directa. Fue un hecho difícil, fue un hecho que se produjo sin avisos previos, pero en todo momento fue acompañada por el Consulado General de México en Phoenix, por el Consulado General de México en Nogales. Pudimos entrevistarla y se ha estado brindando la asesoría pertinente. Muy bien, cónsul, finalmente, ¿algún mensaje que le quiera dar a la comunidad mexicana? Mexicana me refiero aquí en nuestro país, que están preocupados por sus familiares, por sus seres queridos, por sus conocidos, que se encuentran de manera particular allá en Tucson, ¿qué mensaje les da de aliento, de preocupación? ¿Qué palabras les diría? Gracias. Hemos estado incrementando nuestra salida. El día de ayer estuvimos en una reunión comunitaria. Prácticamente todos los días estaremos atendiendo a estas reuniones en diferentes sitios, como son centros comunitarios, iglesias, lugares donde nuestra comunidad se junta. Pero de manera amplia, de veras, les pido que se comuniquen al consulado, que marquen el número del centro de información y asistentes mexicanos, que si de repente no ingresan al número, tenemos saturado la línea, nos tengan un poquito de paciencia, nos sigan llamando, nos hemos ido 24 horas. De manera tal que usted nos llama a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6, a la hora que le acomode, le tendrá un oficial consular que va a hacer su mejor esfuerzo porque están entrenados para ello, para brindar la información específica. Acérquense al consulado, no duden en marcar el teléfono consular, insistan en ello, y si no, vayan a los consulados. Tenemos verdaderas cuadrillas de personal siempre atento, tratando de recibirlos, de identificar casos y de brindar un mensaje oportuno, pero sobre todo, como decía al principio, de facilitar el acceso a consejos legales. Si me permiten dar el número. Adelante. Porque nuestros connacionales a veces están localizados en las familias en México o en algunos otros lados, y siempre es oportuno tenerlo. Es el 1-855-463-6395. Y la persona o los familiares se encuentran en los Estados Unidos, y tenemos un acceso desde la Ciudad de México, que es el 001-520-623-7874. Esto es importante porque hasta el día de hoy, 27% de las llamadas que hemos tenido provienen de la República Mexicana, de los diferentes estados. Entonces entiendo que los familiares también están preocupados de conocer la realidad que está sucediendo, como una medida ejecutiva, como las que se han venido instrumentando en los últimos días, puede impactar la situación o la condición migratoria de cada persona. Entonces, estamos más que dispuestos para, de manera expedita, ¿verdad?, rápida, tomar esta llamada telefónica, dar orientación inmediata. Repito, nos pueden llamar a cualquier hora, estamos las 24 horas, somos un servicio nacional, estamos coordinados con la red consular de México en los Estados Unidos, a través de sistemas electrónicos, a través de medios telefónicos, siempre con la guía de nuestra Cancillería en la Ciudad de México. Muy bien, Ricardo Pineda Albarrán, que es el cónsul de México en Tucson, Arizona. Muchísimas gracias y estamos en comunicación en cualquier momento. Agradezco mucho la oportunidad de seguimos en contacto, cónsul. Bueno, pues le agradecemos mucho al cónsul, la verdad, información muy importante que nos da. Y fíjate que es como que se le ha acentuado el trabajo ahí al cónsul. Acá por la frontera de Arizona y Sonora, ¿sí? Yo siento que se han aumentado un poco las deportaciones y más de connacionales mexicanos. Sí, fíjate, hay que recordar el número que dijo, es el 001-520-623-7874, se los repito, 001-520-623-7874. Para que todos los paisanos que tengan incertidumbre con esta campaña psicológica que hay en su contra, sí, pues que hablen y aclaren sus dudas. Fíjate que inclusive al ratito vamos a platicar con Aurelio Martínez, que es del Grupo Radial Delgado en la ciudad de Nueva York, y él también me platicaba más o menos similar como Jorge Mújica. Dijo, en Nueva York no está pasando, en este momento por lo menos no está pasando nada, nada extraordinario. Ajá. Todo mundo sigue en sus trabajos. Igual. Es más de lo que se está diciendo que de lo que realmente está sucediendo de manera particular en esa ciudad. Pues sí, pero tampoco hay que perder de vista que apenas hoy en la mañana nos acabamos de enterar que efectivamente hay una convocatoria para aumentar el número de oficiales migratorios que van a trabajar para esta política de antimigrante de Donald Trump. Ah, no, eso sí, entonces, tienen que estar informados. Sí, eso sí tienen que estar informados, no hay que aflojar, pero qué bueno que todavía no está pasando lo que han anunciado que va a pasar. Efectivamente. Bueno, pues qué, vámonos a la primera pausa. Vámonos a la primera pausa y regresamos aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Sigue escuchando Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias.

Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, senador. Muy bien, senador, aquí me acompaña también Marta Obeso para platicar con usted. Y bueno, lo primero que nos gustaría así entrarle al chisme sabroso, pues es la historia, ¿no? Su historia de éxito. ¿Cómo fue para que compartirla con todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través del puntocrítico.com? Bueno, mira, la verdad es que la vida es lo que sucede mientras piensas en hacer algo distinto, decía John Lennon. Y la verdad, mira, pues yo tuve que cruzar por Tijuana de la mano de mi madre cuando cumplía casi los 7 años. Caminamos 39 horas por el cerro para llegar a un lugar donde nos recogió un vehículo y este nos trasladó hasta Los Ángeles. Allá estuvimos 15 días en Los Ángeles, encerrados en una casa porque no te dejan salir hasta que no le pagas al coyote o al pollero. Entonces, ya después de ahí, pues estuvimos viviendo en un lugar que se llama Madera, luego en Fresno, California, donde además de ir a la escuela, estuvimos yendo a cortar uva para pasa, la mentada tabla, como le llaman por allá. Y bueno, ya duramos varios años. Después regresamos a México y bueno, pues yo seguí estudiando acá en el país, trabajé de todo acá en México, igual en el campo, sembrando, desahijando, horteando, fertilizando, y finalmente entré a la universidad y cuando cumplí los 20 años se me acabó el dinero para seguir estudiando y bueno, ya tenía 2 hijos en ese entonces y una mujer. Y bueno, pues tuve que vender todo y volverme y dejar la escuela y volverme a ir a los Estados Unidos. Nada más que en esta ocasión, pues las cosas se complicó bastante más porque me fui por Nogales, Sonora, y pues tuve que pasar en la cajuela de un carro de Nogales a Tucson y de Tucson a Phoenix. Y en verano, ¿no? Estuve de las 10 de la mañana a las 10 de la noche adentro de una cajuela. Pues suena sencillo, nomás el único detalle es que en el desierto de Arizona, pues se pone a nomás a 48 grados. Cuando vas arriba de una cajuela, respirando por un agujero del tamaño de una moneda de 10 pesos, pues entonces empiezas a nadar en tu propio sudor bastante rato, hasta que finalmente, pues, aceptas las dos cosas, ¿no? O que nunca te van a sacar de esa cajuela y hasta ahí llegaste, o que finalmente ocurrirá un milagro y entrarás a los Estados Unidos. Y lo peor que puedes pensar, además de eso, es que te pare la migra, los de adelante corran y te dejen ahí abandonado buen rato, o que finalmente no puedas salir de la cajuela, como le pasa pues a muchos paisanos que lamentablemente mueren cada año o en el desierto, o en los trenes, o en las cajas de tráiler, o en las cajuelas de auto. Entonces, realmente sí es una experiencia de vida, pero finalmente pues te ayuda a ser quien eres. Estuve en Reno, Nevada, esa segunda vez, estuve en Winamaca, trabajé en IHOP, International House of Pancakes, trabajé de lavaplatos, de mesero, de yardero, pues casi le hicimos de todo, dice un amigo, le hicimos a todo lo que termina enero, menos a teibolero. Afortunadamente logramos salir adelante. Obviamente me detectó cuando cumplí los 21 años el US Navy, el US Army, y me ofrecieron la ciudadanía americana, y me ofrecieron seguro de vida, un sueldo, pero había una condición que fue la que yo no quise aceptar, que era que me fuera a Irak durante 3 años a combatir ahí en Kuwait en 1993. Y bueno, pues sonaba emocionante, nada más que cuando empezamos a ver el nombre de los caídos en Irak, pues eran casi 2,800 personas, pero todas se apellidaban Pérez, Rodríguez, López, González, sí. Preciado. Yo dije, oiga, ¿no hay algún Smith, algún William? Y pues no, la verdad es que la infantería, pues, la Trump, los latinos, a los que se les ofrece la ciudadanía a cambio de ir a combatir por ese país. Entonces decidí no aceptar y por supuesto pues me tocó la deportación hacia México. Y bueno, me sacaron a Tijuana, de Tijuana a Guadalajara. Y en Guadalajara me encontré con la sorpresa de que las autoridades de migración, los agentes, pues no me querían dejar pasar a mi país, ni me querían dejar salir del aeropuerto, y no les daba $50. Sí. Y pues como yo venía deportado, pues no traía ni 10, entonces les decía, oiga, pero pues es mi país, yo puedo entrar pues aquí se cobran $50 y si no, lo vamos a mandar por otro lado. A ver, cántame el himno, ahí me tienes cantando el himno nacional en pleno aeropuerto. La clásica. Yo había estudiado hasta tercero de derecho, entonces sabía lo que decía el 11 constitucional, que es el libre tránsito, se lo recité de memoria, pues les valió madre, honestamente. Y finalmente, pues me querían sacar ya después $20, y cuando de plano vieron que no traía ni un peso, y llevan a cambiar de turno, pues me dejaron salir del aeropuerto. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues regresé a la universidad y gracias a Dios, pues salimos adelante y un mes antes de terminar la universidad gané mi primer diputación como diputado local, los 24 años. Entonces, de ahí para acá, pues ha sido un trabajo en las cámaras ya durante casi 20 años. Oiga, senador, hace unos momentos hablábamos con Jorge Mújica desde Chicago y nos decía que todo esto sensacionalismo de deportación de mexicanos era pura campaña psicológica. En realidad, el problema de la deportación de nuestros paisanos migrantes ha sido una historia de toda la vida que usted la vivió. Entonces, ¿usted piensa que esto vaya a encrudecerse, vaya a hacerse más grave de lo que ya usted vivió? ¿Usted en realidad cree que esto pueda ser peor? Yo creo que no sé si pueda ser peor la realidad, porque en los últimos 8 años en los que estuvo Obama, deportaron casi 3 millones de personas a nuestro país. Entonces, ha sido la deportación más grande que ha habido en la historia. Entonces, lo que pasa es que Obama lo hacía de manera silenciosa y era hasta discreto, ¿no? De manera estruendosa y hablando de más. Entonces realmente, pues Obama lo hizo casi en 8 años y Donald Trump yo no creo que vaya a reelegirse y tenga los 4 años. Entonces yo creo que la diferencia es que pues uno lo avisa y el otro ni siquiera avisaba, por un lado. Pero ahora, creo que el hecho de que lo haya tomado como una bandera política este Trump y haya alertado a la sociedad mexicana y al gobierno y a quienes estamos con alguna responsabilidad pública, pues yo creo que lo que más allá de reducirle el tema, creo que lo valioso de todo eso es que pues nos ponen alerta pues para hacer las dos cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, fortalecer los consulados en Estados Unidos para que lleven la defensa jurídica del voto, la defensa jurídica de nuestros connacionales allá, y que no pues no puedan ser deportados de manera tan simple que los detienen y los mandan, sino que les puedan pagar abogados que puedan enfrentar los juicios que implicaría una deportación ilegal. Y por otro lado, fortalecer a tanto a los alcaldes como a los gobernadores de la frontera para que puedan recibir a esa cantidad de personas que año con año llegan a nuestras fronteras y que lamentablemente pues requieren de todos los servicios, de salud, de educación, de desarrollo social, de techo, de comida. Imagínate nada más, a Tijuana cada año llegan 150,000 personas, entre los que llegan a la frontera con intenciones de pasar a Estados Unidos y no lo logran, y entre los que sacan de Estados Unidos. Y entonces pues el alcalde de Tijuana y el gobernador pues tienen que hacerle frente a esta gran cantidad de personas, desde darles de comer hasta garantizar su seguridad. Pues muy interesante, senador. Dos últimas cosas, por lo menos de mi parte. La primera, a ver, este documento que tengo en mi mano, La Migración en México, ensayo de una ruta histórica, cuando has tenido la oportunidad de presentarlo, pero más allá de presentarlo con tus contrapartes, me refiero a con diputados, con senadores, diferentes líderes de partidos políticos, ¿has tenido la oportunidad de platicar este texto con futuros migrantes o con migrantes? Y si es así, ¿qué te han dicho? Sí, mira, la verdad es que el libro tiene más impacto con los no migrantes, porque el que es migrante, como fui tu servidor, como lo fue mi hermana, mi padre, mi madre, mis sobrinos, mis primos, pues obviamente pues es la historia de todos los días, ¿no? Cuando alguien le dices, oye, yo pasé en la cajuela de un carro, te dice, ah, pues yo también, o yo pasé en el tren y tuve que brincar cuando el tren iba a 60 kilómetros por hora, o yo pasé por el desierto, o yo pasé por un túnel. Yo le hice, por ejemplo, yo pasé por un agujero que le hicimos al muro en Tijuana, por ejemplo, tiene 9,800 agujeros, digo, es un dato que acaba de salir, yo no sé quién se puso a contarlos, pero sí son un montón. Entonces, realmente, pues para el que es migrante en Estados Unidos, pues esta es la historia de vida y es la historia de todos los días. Y si tienen más tiempo allá, es una historia que se repite año con año, porque cuando la frontera era más flexible, pues tú te ibas a trabajar 6 meses, 7 meses, y en diciembre te venías para agarrar el Guadalupe Reyes, y sabías que podías irte en enero y podías volver a cruzar sin ningún problema. A medida que se endurecen las leyes en los Estados Unidos y que se endurece la frontera, lo que provoca es que la gente ya no venga a México, sino que se quede en Estados Unidos. Entonces, al revés, se va más gente a Estados Unidos y se queda más gente allá por la dificultad de volver a cruzar la línea. Entonces, realmente creo que la política que se está generando en los Estados Unidos es contraria a lo que realmente se piensa, porque la gente bien, la gente que nomás va a trabajar, y muchos van sin la intención de quedarse, pues van y vienen. El detalle es que si pones leyes muy duras, pues vas y ya no quieres salir, ¿no? Porque además el coyote cada vez, cuando hay más dificultad, te cobra más caro. Sí lo he platicado también con compañeros migrantes. De hecho, acabo de estar en la frontera, yo en Nuevo Laredo, de hecho crucé a Laredo, Texas, ahora en el evento El Abrazo, y también hay que decirlo, la relación México-Estados Unidos a veces la vemos como algo distante, como y más cuando estás en el Distrito Federal. Cuando vives en frontera, yo viví en Tijuana, por ejemplo, tienes una relación muy estrecha con la gente que vive al otro lado, que vive en San Diego, o estás en Nuevo Laredo, con la gente que vive en Laredo, Texas, o en Juárez, con El Paso. Hay relaciones familiares, hay relaciones de trabajo. Miles de personas cruzan la frontera legalmente para ir a trabajar a los Estados Unidos y regresan en la noche a dormir a México. Entonces, realmente son fronteras dinámicas. No es que haya un muro como el muro de Berlín, donde la gente pues se jugaba la vida con cruzarlo. Acá igual se juega la vida, por supuesto, para pasar de ilegal, pero realmente sí hay una relación muy estrecha entre esas dos naciones y además una dependencia de una y otra. Estados Unidos nos debe mucho y eso es lo que no ha valorado Donald Trump, y yo lo abordo en ese libro que tienes en tus manos. Por ejemplo, te voy a hablar de tres cosas que ellos no valoran de nosotros. La primera, el tema de seguridad nacional. Por México no ha pasado en los últimos 50 años más que un terrorista. Después del 9-11 se detectó a una sola persona que fue detenida en Estados Unidos, cuyo paso había sido por el país, por nuestro país. Entonces realmente un solo caso en los últimos 50 años, pues es claro que el dinero que invierte México en materia de antiterrorismo, de investigación y seguimiento para estos perfiles, pues es bastante alto y bastante efectivo, lo cual los Estados Unidos debería ser agradecido con lo que hacemos con ellos en materia de seguridad. Nunca en la historia de nuestro país ni Estados Unidos ha pasado por México, por nuestras fronteras, un arma química, un arma biológica, un arma nuclear o algún terrorista, salvo este caso que te he mencionado. Entonces yo creo que esa es la parte que no nos están valorando plenamente. En segundo lugar, algo que no valoran también y que creo que deberíamos hacer algo al respecto, es que de cada 10 centroamericanos, gente que viene de Guatemala, El Salvador, Honduras o hasta de Brasil, que de cada 10, 5 que van por supuesto a la frontera, 5 son detenidas en México. El 50% los detiene México y los deporta. El Border Patrol detiene a 2 y solo 3 logran llegar a los Estados Unidos. Si México no hiciera este trabajo de detener a migrantes en nuestro país, lo que estaría llegando a Estados Unidos serían 8 personas, no 3 como llegan al día de hoy. Yo creo que Estados Unidos, en lugar de agradecer y flexibilizar la relación con nuestro país y darle facilidades a los mexicanos que ya viven allá y los que quieren ir a trabajar, en lugar de hacer eso, pues debería de endurecer eso. Lo que debería es estar agradecido con la autoridad de nuestro país por ese trabajo de contención que se hace para que no llegue tanta personas a cruzar la línea a los Estados Unidos. Y 3, por supuesto, la mano de obra barata y calificada que llega a Estados Unidos de miles y millones de mexicanos que hoy por hoy le generan un ingreso en áreas en que muchos norteamericanos no quieren trabajar, como es el área del campo, la área de la construcción, etcétera. Y a cambio sí recibimos males de ellos. Por ejemplo, hablan de que pasa mucho narcotraficante y mucha droga, pues claro, donde hay demanda hay oferta. Claro. Que en los Estados Unidos hay una demanda importante de cocaína, metanfetamina y marihuana, pues va a haber quién se las oferte. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es bajar el consumo en los Estados Unidos. En segundo lugar, algo que nos afecta en la relación norteamericana es que llevamos en lo que va del sexenio casi 75,000 muertos y se matan con armas norteamericanas. Entonces, Estados Unidos vende armas ilegales a nuestro país y en lugar de fortalecer la frontera para que esas armas no pasen hacia acá, pues obviamente se crea una red de complicidad entre autoridades americanas y mexicanas como Rápido y Furioso, donde llegan armas con las cuales muchos mexicanos están muriendo. Y en tercer lugar, los cárteles pagan en dólares la droga, y entonces los dólares bajan de los Estados Unidos y entran también de manera ilegal a nuestro país. Entonces, sí creo que hay temas que tenemos que afrontar de manera conjunta, donde Estados Unidos debe valorar de manera más importante lo que nosotros hacemos en materia de seguridad, en materia de migración y en materia de mano de obra importante para su país. Y por el otro lado, también los daños que nos afectan en esta relación con el tráfico de armas, de droga y de dinero. Híjole, qué interesante todos los conceptos que nos has mencionado, y te agradecemos mucho tu participación aquí en Frontera Abierta, y en otra ocasión, si nos lo permites, nos gustaría mucho platicar ese asunto de las armas, porque independientemente de que sea un tema, por aquí lo hemos visto que es un tema polémico, pero me parece que los puntos de vista y todo el contexto que nos das y todo el contexto y la historia que hay detrás de ti justifica perfectamente bien por qué lo estás poniendo en la mesa. Pues estamos discutiendo, y uno de los grandes temas para mí es que hoy por hoy el estado de donde vengo es el más violento de América Latina. Tenemos 81 homicidios por cada 100,000 habitantes. Colima en el último año se complicó demasiado con este nuevo gobierno, y bueno, pues lamentablemente ante la falta de respuesta del estado, pues lo mínimo que podemos permitir es que la gente pueda defenderse a sí misma. Muy bien. Jorge Luis Preciado, que es el senador del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias. Hasta luego, senador. Un abrazo. ¿Cómo ves? Pues sí, este tema da para mucho que decir. Para Pero qué historia, ¿no? No, sí, la historia del senador es una historia que se repite 1,000,000 de veces con cada uno de los connacionales. Ajá. Él sabe lo que es pasar indocumentado, él sabe lo que es estar deportado, él sabe el dolor de separarse de la familia, pero pues no se ha podido hacer nada. Uh-huh. Y fíjate que hay que decirlo también, este asunto de la migración pasa de ser un problema a ser un fenómeno, que es decir, que muchos migrantes, a ver aquí. A ver, cuélgale tú. Ajá. ¿Dónde le apretamos? ¿Aquí? Sí. A ver, hay muchas personas que ya no necesariamente se van porque tengan un problema económico. Uh-huh. Se van a Estados Unidos porque ya está el abuelito, porque está el tío, porque está el papá, porque se están quedando solos, dicen, queremos seguirlos. Es más, se vuelve un modelo a seguir los muchachos cuando llegan a cierta edad, por decirte una edad, sí, 13, 14 años, ya se quieren ir a Estados Unidos, porque saben que si se van a trabajar, ¿qué te gusta? Unas 18, 20 horas, saben que van a tener para comprarse un carro, para inclusive parece a vivir con una chava, para comprar regalitos. O para ponerse a cantar, ya sabes que en Estados Unidos se usa mucho que los jóvenes armen sus grupos musicales, ¿sí?, y todo eso, y eso no lo pueden hacer aquí en México, eso cuesta. Y como dicen los chavos ahora, con varo, ¿sí?, pues imagínate. No, ¿cómo no se van a querer ir? Y este problema de la migración no es un problema de los últimos años, es un problema de la historia de la humanidad. Perfecto. Oye, vamos a la pausa. Así es, ahorita regresamos. Sigue escuchando Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @ el punto crítico. Facebook.com/el punto crítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

que muchos de los migrantes que están en Estados Unidos son porque sus ancestros se fueron de alguna forma, se fueron quedando allá del otro lado, o son de comunidades como estas en las de Zacatecas, donde todos los habitantes van para allá, o en Michoacán también. En Michoacán, en Hidalgo, en San Luis Potosí. Entonces ya es una cultura, como tú decías hace un momento, cuando ya se cumple cierta edad, cuando ya se deja de ser niño, ya es el momento justo para irnos al otro lado a alcanzar el sueño americano. ¿Sí? Y entonces sí hay que hablar de las opciones que hay en nuestro país. Aquí mismo en México hay migración interna de un estado a otro, porque no encontramos oportunidades y todo, y pues antes de salir del país hay que buscar opciones aquí. Fíjate que también, inclusive hay que decirlo, también desgraciadamente hay una parte de la migración que viene sobre todo de Centroamérica. Hay mucha gente que viene y se queda estancada en lo que es el Estado de México, en lo que es la periferia de la Ciudad de México. Y bueno, quiero decirles también que los tratan con la punta. Sí, exactamente. Lo que no queremos que les hagan a nuestros paisanos en Estados Unidos, muchas veces nosotros lo hacemos aquí en México a nuestros vecinos que vienen del sur. Entonces también hay que tomar conciencia de eso. O sea, todos los seres humanos tienen derechos de buscar una mejor calidad de vida, ya sea en tu país o fuera del país. Yo he leído mucho a un filósofo francés que es Edgar Morin, que dice: vivimos en una tierra patria. Dice: el planeta es de todos, no debe de haber fronteras, y los seres humanos somos por naturaleza migrantes. Entonces, efectivamente. Entonces hay que tomar conciencia de eso, hay que pensar de manera diferente y hay que ver cómo nos apoyamos como mexicanos, como seres humanos y como habitantes de este planeta. Fíjate que inclusive ahorita estaba recordando algunas personas que han hecho una gran labor para ayudar a los migrantes centroamericanos, y también vamos a platicar con él, espero que en un par de semanas, con Alfredo Neme. Él es uno de los encargados de lo que es la central de abastos de Tultitlán. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hizo un banco de alimentos. Ajá. Porque se dieron cuenta que en esa zona que pasa el tren de carga, bueno, hay una gran cantidad de centroamericanos. Ajá. Entonces, todas estas personas pues tienen hambre, tienen necesidades. Entonces hicieron todo este banco de alimentos y les dan precisamente, hacen sus lonches y se los van aventando. Sí, pues yo también hice un recorrido por la frontera norte, la ruta del migrante, y nosotros nos hemos dado cuenta de cómo la sociedad civil se organiza para dejar tambos de agua en la ruta del migrante que pasa por el desierto de Sonora, porque saben que tarde o temprano va a pasar un ser humano por ahí, sediento, y ahí les dejan los garrafones con agua para el momento, para cuando ellos lleguen. Efectivamente. Bueno, vamos a otro de los enlaces que ya lo tenemos aquí en Frontera Abierta, que es el empresario mexico-americano David Morales, que ha participado también en la primera etapa de este programa. David, ¿cómo estás? Te saludo. Hola. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Muy bien, mi querido David. Oye, a ver, vamos a platicar de un tema que también le concierne a los paisanos y sus familias, y es el de los dolaritos. Es lo que ganan los migrantes, lo que los beneficia a ellos, lo que le beneficia a sus familias, lo que le beneficia a México. Estamos hablando en la parte de las divisas, es la segunda, tercera fuente de divisas. Siempre se anda peleando ahí con el asunto del petróleo, el turismo, las remesas, pero es una fuente muy importante de recursos que llegan a nuestro país, y por supuesto que gracias a estos recursos, bueno, Estados Unidos debe estar feliz. Digo, seguramente no lo dice, que esa es otra historia, por todo lo que consume un mexicano en Estados Unidos, David. Bueno, mira, Miguel, es triste que hasta hoy están reconociendo el gran esfuerzo que los migrantes han tenido hacia su país. Uno de los mejores trabajos que ha hecho un político durante toda la estancia de los partidos políticos, sea quien sea, su mejor trabajo como político ha sido expulsar mexicanos al extranjero, ya que en el extranjero les han dado la oportunidad a los migrantes de tener un mejor presente y futuro, tanto para ellos como para su familia. Sin embargo, como hemos sabido, las políticas de migración en los Estados Unidos específicamente son más rígidas. El nuevo presidente que llegó, pues, lógicamente, trae un concepto muy diferente, ser político a ser empresario, pero desgraciadamente es un presidente que tiene un concepto de ver la productividad de su país, que yo creo que el señor lo está manejando mal, lo está viendo mal, porque no puedes decir que un migrante no es productivo, independientemente de su calidad migratoria, de que está violando la ley americana. Independientemente de eso, gracias a la mano de obra del migrante, llámese el mexicano, hispano, latino, europeo, asiático, de donde sea el migrante, de cualquier parte del mundo, que está en una situación irregular en los Estados Unidos, generalmente al migrante, cuando no tiene papeles, no les paga el 100% de lo que realmente debe de ganar un migrante o regular que tiene papeles. Generalmente les pagan el 50%, 60% del valor del salario que le están pagando a una persona regular que tiene papeles, ¿ok? Y aparte de eso, a finales de año o a principios del siguiente año no le regresan impuestos, que generalmente se los regresan a los ciudadanos americanos o a la gente que está en una situación regular en ese país. Año a año reciben esos tipos de beneficios, más aparte de todos los beneficios sociales, un seguro social y una serie de beneficios más cuando eres ciudadano americano, ¿ok? Eso, nuestros migrantes irregulares que no tienen un documento oficial, pues no tienen ese tipo de beneficios. Bajo ese aspecto, si lo vemos en una forma empresarial, que eso el nuevo presidente lo debe entender, ajá, y si no, pues que se lo expliquen sus asesores, pero que se lo expliquen con manzanas y bolitas y se los deje hablar. Nada más es lo único que estamos pidiendo, para que entienda que la mano del migrante es un gran impulsor de las empresas existentes y de las nuevas empresas americanas. Están ayudando a madurar, a que se inicien esas empresas y puedan consolidarse en el mercado americano y puedan crecer a un nivel de una micropyme a una pyme, y de una pyme pasar a una empresa mediana empresarial o corporativa con los años, ¿okay? Esa es la gran contribución que tiene en mano de obra de servicio, porque hoy en la actualidad esa mano de obra ya está certificada, ya aprendió a manejar las máquinas, ya aprendió a manejar una calidad, ya es una persona disciplinada, es una persona que entiende de lo que es el manejo de una posición estratégica dentro de cada una de las empresas donde ellos participan, en empresas de servicio, de transformación o comercial. Eso es lo que es el migrante hoy por hoy. Es un valor muy importante en el caso de la gente que los está regresando a su lugar. Oiga, David, disculpe, ¿y usted cómo cree que, bueno, ya se anunciaron todas estas políticas, parece ser que ahorita es una campaña psicológica, todo lo que se ha dicho que se va a hacer no se ha hecho aún, pero usted realmente como empresario, con la experiencia que tiene, si se llegaran a implementar la política de Donald Trump, ¿cómo va a afectar aquí a los empresarios mexicoamericanos? Bueno... ¿Sí? ¿Sí me escucha? Bueno, parece que no me escucha. Vamos a ver si podemos reconectar la llamada con David. Se perdió la señal. ¿David? ¿Sí? ¿Sí me escuchó, David? A ver, David, ¿nos escuchas? Que David, habla Marta Obeso, le estaba yo preguntando ahorita que de hacerse realidad todas estas amenazas que ha lanzado Donald Trump en contra con todo lo que respecta a la migración mexicana, los empresarios mexicoamericanos, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Qué postura deben de asumir? No escucho bien, se escucha cortado. Sí. Que en el caso de que se hicieran reales todas las amenazas que ha lanzado Donald Trump contra los migrantes mexicanos, ¿cuál es la postura que deben de tomar precisamente los empresarios mexicoamericanos? Hijo, se escucha cortada tu pregunta. Bueno, vamos a tratar de tomar el enlace otra vez. Tenemos muy mala recepción ahorita, lamentablemente. Estábamos en un enlace con el empresario mexicoamericano David Morales, quien nos estaba dando una visión de la panorámica de la economía, que cómo va a afectar a México de hacerse realidad todas estas amenazas lanzadas por Donald Trump. ¿Tú cómo ves Mira, el asunto es muy interesante, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? El asunto de las remesas, es decir, estos recursos, esos dólares que mandan a sus familias, que son muchísimos, que muchísimos millones de dólares, la economía mexicana, y que ayudan a muchas poblaciones, y hay que decir también que ayudan también a la economía de Estados Unidos, porque si el migrante manda en promedio de lo que gana, lo que tiene en la bolsa, manda un 15-20%, ¿cuánto le queda? Pues sí, le queda todavía muchísimo dinero. Ajá. En la bolsa, no en el banco, no. Ajá. En la del débito, en la bolsa. Ajá. ¿Sabes cuánto tiene para gastar? Muchísimo. No, pues tiene una capacidad de una enorme. La pregunta es, ¿tú crees que los empresarios de allá quieren que se vayan los mexicanos? Pues no, claro, porque son no. sus principales consumidores. Imagínate. O sea, ahí tienen un poder adquisitivo considerable. Ahora, cuando vienen los migrantes, por eso vienen cargados de regalos. Pues sí, todos ¿sí? los productos. Por eso compran las camionetas. Por y eso, por eso ¿no? muchos productos norteamericanos son tan económicos. A ver, vamos a retomar la comunicación con David Morales, nada más aquí para que cierre su participación, David. Bien, oye, a ver, nada más una última pregunta porque tenemos a más invitados. ¿Qué pregunta le estabas haciendo, Marta? Pues, ¿cuál es la actitud que deben de asumir los empresarios mexicoamericanos en caso de hacerse realidad todas estas amenazas lanzadas por Donald Trump? Bueno, en primera instancia, lo que tenemos que entender que la amenaza viene siendo para ambas partes, amenaza entre comillas. Las amenazas o las nuevas situaciones jurídicas que quiere manejar el nuevo presidente en los Estados Unidos, bueno, esto lógicamente está dejando, que es lo que les venía diciendo, que no es lo mismo que tú contrates una mano de obra o que tengas una mano de obra calificada, preparada y educada, porque de mucha de nuestra gente que se fue de México a los Estados Unidos, digo, la primera generación, cuando se fue a Estados Unidos, pues salía mucha gente con una educación limitada, o de pueblos, o de municipios, o de la misma sierra. Posteriormente, gracias a varios presidentes que llegaron, que expulsaron muchos mexicanos, expulsaron a gente con mayor educación, con secundaria, preparatoria, universidad, posgrados, maestrías y doctorados. Y hoy esa mano de obra está en los Estados Unidos, que es una mano de obra preparada, calificada y educada, que le costó a México, que hoy están en Estados Unidos, ¿ok? Y muchos de ellos regularizaron su situación y muchos no, ¿ok? Hoy, en la actualidad, tú me preguntas que cuál sería el impacto, ¿sí?, o la causa o el pago que tendrían las empresas mexicoamericanas al estar quitando a esta mano de obra calificada, a donde, por desgracia, no se les paga lo que se les debe de pagar cuando tú eres un ciudadano, a un migrante que no tiene papeles. Muy bien. Pues sí. Pues muchas gracias, empresario David Morales. Seguimos en contacto. Gracias por ser nuestro padrino en este primer programa de Es un tema muy, muy, muy profundo, muy delicado económicamente, pues sí, muy delicado socialmente y políticamente. Yo creo que la profundidad con la que han tratado hasta la fecha el asunto, yo no sé por qué no se ha manifestado y se les ha dicho muy claro a los empresarios mexicoamericanos, a los empresarios americanos y a los empresarios de cualquier nacionalidad que están en Estados Unidos. Pues sí, no quieren, sí se les ha dicho, pero yo creo que no lo quieren aceptar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto. Okay, no comparto eso, nada más dense cuenta cómo el nuevo presidente está discutiendo muchas cosas que están pasando y el señor dice que no es cierto. Muy bien, gracias, David. Ándele, es el empresario mexicoamericano David Morales, y con esa misma velocidad que tiene David para hablar, vámonos ahora a la ciudad de los rascacielos, allá en Nueva York. Rápidamente. Con mi buen amigo Aurelio Martínez, que ya del grupo Radial Delgado, compañero y amigo. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Cómo estás? Aurelio. Bueno. Miguel, muy buenas noches. No sé si me escuchas. Sí, ahora ya te escuchamos. Bueno, la verdad tengo una recepción un poco mala, pero espero que me escuches claramente. Estamos, como bien lo comentas, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York. Nos encontramos específicamente en el área de Jackson Heights, Queens. Y bueno, precisamente hablando sobre este asunto de del nuevo presidente que tenemos aquí en los Estados Unidos, a partir del mes de enero, para ser específicos, pues comenzamos una nueva etapa en este país. Básicamente estamos hablando de que seguimos los latinos que radicamos en los Estados Unidos, pues con mucha curiosidad, con mucha expectativa y con un poco de temor en las campañas políticas que se venían manejando a raíz de la salida de el expresidente Barack Obama, y veíamos obviamente con simpatía a una candidata mujer de quien se presumía probablemente ocuparía el cargo presidencial. Sin embargo, para sorpresa de muchos, pues este cargo resulta que se le adjudica a un personaje que, si bien es cierto, en un principio era polémico por muchas razones. Primero, porque es un negociante, se le conocía como un hombre de negocios, dueño de una franquicia de Miss Universo, posteriormente conductor de un programa de televisión, un reality, donde hablaban precisamente de negocios, porque se sabía que era el fuerte de este caballero. Me refiero precisamente a Donald Trump, quien al postularse a la presidencia, pues muchos incrédulamente dejaron que avanzara, porque pensaban que era uno más de los caprichos de un hombre que, si bien es cierto, pues empezó a crear polémica con las declaraciones que hacía constantemente con referente a cómo cambiaría el país en el caso de que él lograra la presidencia. Y uno de los puntos que tocó en primera instancia, y probablemente fue el dedo que tocó la llaga, fue el hecho de haber hablado en particular de los mexicanos. Los mexicanos son gente mala que vienen a este país, son drogadictos, son criminales, son violadores, decía Donald Trump en su campaña política. Y así comenzó a crecer una serie de descontentos para con los mexicanos primero y para los latinos después. Y nos llevamos la sorpresa de que los resultados de las campañas políticas, bueno, finalmente logra el triunfo Donald Trump. Y nos damos cuenta, muchos de nosotros, que todo lo que él vino a proponer en su campaña lo está siguiendo al pie de la letra, y esto ha causado pues temor por una parte, y digo por una parte porque, si bien es cierto, hay muchas cosas que en realidad Donald Trump está haciendo en contra de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos, también es cierto que hay una parte que no es precisamente como se pinta en el panorama. Y qué quiero decir con esto, por fortuna o por desgracia, Miguel, tenemos pues esta arma de doble filo que se llaman las redes sociales. Estas redes sociales de pronto pues podemos ver noticias que traen una fuente verídica, que traen fuentes confiables, que traen fuentes en las que uno puede empaparse de información, pero también es cierto que la aprovechan oportunistas, gente que tienen blogs, que tienen sus páginas de internet, gente que les interesa más el morbo y el negocio que el mismo hecho de informarle a una comunidad que está sedienta de saber qué es realmente lo que está pasando con este tema. Y entonces podemos ver de pronto un bombardeo de noticias que lamentablemente llegan a Latinoamérica, y me ha tocado a mí recibir llamadas telefónicas de gente de México, gente que, algunos que me conocen directamente y otros que nos siguen a través de nuestra estación de radio por internet, y me llaman y me preguntan si realmente es lo que se dice en algunos medios en México con referente a esta problemática que se vive actualmente con el Departamento de Inmigración. Y bien, estamos hablando de que ya desde mucho antes de que Donald Trump entrara a ocupar su cargo presidencial, bueno, algunos estados de la Unión Americana ya tenían este conflicto con el Departamento de Inmigración. Ya se hablaba de redadas que se han venido haciendo en algunos lugares de trabajo, e incluso en algunas casas. Hay videos incluso que aparecen a través de diferentes páginas sociales en donde se ve el Departamento de Inmigración de pronto invadiendo un hogar, golpeando a un inmigrante, arrestándolos. El último caso fue pues el de un joven que está amparado por una ley que es llamada DACA, que se le adjudica específicamente a los jóvenes estudiantes con buenas notas. Pero aquí el tema es que el presidente de los Estados Unidos sí ha dado una orden de que se arresten a quienes estén ilegalmente en este país, pero también hay una serie de requisitos, por decirlo de alguna manera. ¿Y esto qué quiere decir? Que en las pasadas dos semanas se arrestaron aproximadamente de 650 a 700 personas en todos los Estados Unidos. Hubo temor, hubo pánico masivo, porque entonces se habló incluso en algunos medios, sale una nota en que argumentaban que el presidente de los Estados Unidos había dado una orden a la Guardia Nacional, y esto qué quiere decir, que había enviado a más de 1,000 soldados a comenzar a arrestar gente uh-huh. en los Estados Unidos, y esta fue la mentira probablemente más cruel que pudieron haber hecho algunos medios, porque los mismos senadores de la Casa Blanca, el mismo vocero de la Casa Blanca argumentó que eso era pues una nota completamente falsa, primero porque no hay la posibilidad, porque no hay el dinero para poder enviar a la Guardia Nacional para que arresten a los indocumentados, y segundo porque se estaría violando una ley, que también eso es importante que la gente lo sepa. Hasta ahora, bueno, pues lo último, hablando de directrices o de órdenes que el presidente Donald Trump da precisamente para darle un poco de herramientas a los del Departamento de Inmigración, bueno, se habla de 170 delitos que podrían llevar a la deportación a quienes de pronto en su récord criminal sí. aparezca alguna de estas cuestiones. Fueron leyes, obviamente, que se incluyeron sí. y se aprobaron por el Consejo para limitar la colaboración de agencias municipales con el Departamento de Inmigración. Las nuevas directrices que emitió el gobierno para acelerar esa deportación de indocumentados, pues de pronto como que empieza a encender un debate en lo que viene a ser Nueva York, sobre los cuales son delitos que se deben considerar como causales para que un inmigrante sea deportado. Aquí en Nueva York, según el Consejo Municipal de la Gran Manzana, aprobó en el año 2014 las leyes 58 y 59 con el fin de restringir la cooperación entre algunas agencias locales de la ley y el Servicio de Inmigración y el Control de Aduanas. En esa legislación se estipula que ni el Departamento de Prisiones de la ciudad ni el Departamento de Policía realizarían detenciones de inmigrantes a menos que el Departamento de Inmigración presentara una orden de arresto emitida por un juez federal y el individuo hubiera sido condenado por un crimen violento o grave que sería causal de deportación. Y para determinar cuáles serían esos delitos, bueno, pues hay leyes como la 58 y la 59, y se incluyó una lista de 170 crímenes considerados violentos o graves. Pero aquí lo curioso del caso, Miguel, es que sabemos, quienes tenemos años ya viviendo en este país, que hay cosas que por lógica estamos conscientes de que son cuestiones que no se deben hacer, como de pronto golpear a tu cónyuge, a tu pareja, uh-huh. Que es violencia doméstica, esto se considera un delito grave, de pronto pelear en la calle, uh-huh. robar, asesinar, o sea, son delitos que de pronto sí pueden, sí pueden considerarse en segundo o tercer grado. Sin embargo, la nueva ley pues incluye ya cosas simples como el hecho de que suele suceder que a veces la gente sale a divertirse a un bar y de pronto salen del bar para llegar a la casa y pues como el cuerpo mismo nos pide una necesidad biológica, uno ya con un poco de cervezas encima se acerca a un árbol, a un carro, en una esquina, y si de pronto la policía te ve, en otros tiempos la policía lo único que haría sería darte un ticket y probablemente tú tendrías que pagar $50, $75 en la corte para que esto no pasara a mayores. No, muy... Sin embargo, sí. en este momento, hasta ese hecho, pues puede ser causal para que tengas ya un pretexto para que te puedan deportar. Aquí también lo importante es, Miguel, y bueno, a todos los radioescuchas, es que la gente sepa que estamos en este momento viviendo una situación sí complicada, pero no a nivel a nivel general. ¿Y por qué te digo esto? Porque afortunadamente en los Estados Unidos existe la garantía de que algunas ciudades se han pues ya autocalificado como ciudad santuario. Esto lo que significa es que las ciudades se autocontrolan hablando en el aspecto gubernamental, y esto quiere decir que, por ejemplo, y estoy hablando de Nueva York, que es específicamente donde nos encontramos nosotros, el Departamento de Inmigración tiene acceso a la ciudad, pero únicamente para hacer su trabajo bajo un reglamento, que quiere decir que el Departamento de Inmigración puede ir a la casa de una persona siempre y cuando tenga una orden judicial, siempre y cuando tenga una orden de un juez que le ha firmado ese documento y que van por una persona en específica. Para esto, pues varias organizaciones, el Consulado General de México y también de otros países, obviamente, pues se encargan de informar a los ciudadanos, se encargan de informarle a los inmigrantes de que si tocan a tu puerta, no abras, pregunta quién es, pregunta qué desean, pregunta a quién buscas, pero no abras la puerta, porque en el momento que abres, estás dando la autorización para que el Departamento de Inmigración entre y arreste a toda la gente que se encuentre dentro de la casa, del hogar, del apartamento. Pero si tú no abres, el Departamento de Inmigración no puede entrar a menos que tenga una orden del juez. Si la tienen, están supuestos a pasarla por debajo de la puerta para que de esa manera tú puedas leerla y darle acceso a tu hogar. De lo contrario, ellos estarían violando una ley. También se habla de que hasta hace un par de semanas se sabía que si el Departamento de Inmigración lograba arrestarte, y si tú tenías 14 días recién llegado a este país, tenían ellos el derecho de deportarte. Uh-huh. Ahora se habla de que si tú no compruebas que tienes más de 2 años viviendo en este país, ellos automáticamente te pueden deportar. Sí, estamos hablando de 2 años. Uh-huh. Si demuestras que tienes más de 2 años, y si tienes muchos más, y eres una persona que no tiene récord criminal, que ha pagado sus impuestos, que tienes un trabajo fijo, que aportas a la economía del país, y que no tienes ayuda social, que no eres una carga para la ciudad, que no te dan de pronto seguro médico por parte de la ciudad, que no recibes cupones de comida, que no estás deshabilitado, o sea, que la ciudad no te está ayudando económicamente. Entonces, puedes apelar, el juez está supuesto a verificar tus datos y posteriormente puedes decirte si lo único que tienes que hacer es de pronto tomarte un tiempo, en ocasiones te dan 1 año, a veces te dan 3, todo va dependiendo del caso de cada uno, y de esa manera pues te advierten que después de 3 años ya empieza un proceso de deportación y tú puedes irte a tu país, pero resolviendo todos los problemas que puedas llegar a tener o arreglando cualquier detalle, cualquier cosa pendiente que tengas aquí en los Estados Unidos, y tranquilamente puedes regresar a México, pero no te pueden deportar inmediatamente, y por eso se le recomienda a quienes sean de pronto arrestados por el Departamento de Inmigración que no den información, que no hablen, que pidan primero un abogado y después que pidan audiencia con el juez, y sobre todo que no firmen ningún documento, porque es lo primero que hace el Departamento de Inmigración. Intimidan, te dicen una serie de cosas y te hacen firmar un documento para que de esta manera tú renuncies a todos tus derechos y ellos puedan deportarte inmediatamente. Hay una nota curiosa, Miguel, y esto me gustaría comentarlo, porque esto, desde el momento en que estuvimos leyendo algunas directrices, algunas leyes que el presidente de los Estados Unidos ha estado firmando, pues varios políticos comenzaron a renunciarle al presidente de los Estados Unidos. Su consejero le renunció, un juez le renunció, varios senadores, de hecho en alguna ocasión fueron hasta 6 o 7 senadores que trabajaban con el presidente, le renunciaron en paquete, y esto pues comenzó a cuestionarse por el hecho del por qué tanta gente le ha estado renunciando a... Ya no lo aguantan. Bueno, la razón básicamente es eso, y es también por una cuestión. Mucha gente se ha preguntado que por qué el presidente ha estado firmando tantas leyes en tan poco tiempo. Aquí yo lo que considero es que el presidente de los Estados Unidos en este momento como que tiene una visión muy diferente de la que realmente un presidente que sabe de política tiene. ¿Y esto qué quiere decir? Que el presidente cree que porque es el presidente puede manipular las leyes. Yo creo que el señor ignora que hay una constitución que es inviolable. Esta constitución obviamente le permite a él, le da poder para determinadas cosas, pero estas leyes que él firma, estas proposiciones que él pretende imponer, pues sí, tienen que ser discutidas por los senadores, por tanto por demócratas como por republicanos. Tiene que, la gente tiene que estar, la gente que trabaja con él sobre todo, tienen que estar sentados y estar de acuerdo para que esto prosiga. De lo contrario, él estaría violando la Constitución. Pues. Aquí el punto es que hace un par de horas, ya preparan demandas legales precisamente para el presidente de los Estados Unidos. Mucha gente se pregunta, ¿eso puede ser posible? Sí puede ser posible, y es que Trump se dice que puede actuar dentro de la ley, pero no puede cambiar la ley misma. Eso lo dijo un abogado de aquí de los Estados Unidos. Aurelio, entonces vamos a darle seguimiento a este asunto, porque la verdad se va a poner bastante interesante lo que nos estás mencionando. Así que sí, así como lo pintas. Sí. Oye, entonces si te parece, pues estamos en comunicación el próximo miércoles para seguir con esta historia. Me parece muy bien. Aquí es donde empieza podemos decir, la madeja de este enredo, que probablemente, y bueno, aquí también viene otro punto, Miguel, rápidamente, yo sé que el tiempo es corto, pero viene una demanda que están preparando ya precisamente en contra del presidente de los Estados Unidos. Viene otra marcha, no sé si lo sepas, pero este pasado lunes, independientemente de lo que ocurrió el día 19 de febrero, que fue un día sin inmigrantes, hubo muchas marchas, pero este pasado lunes también se organizó una marcha a través de todos Estados Unidos, donde todos llevaban pancartas que decían: él no es mi presidente. Ajá. Y estamos ya también en espera de que se organicen otras marchas, pero ese es en New Jersey, porque aparentemente en el estado de Nueva York sí se están haciendo redadas, y se está averiguando el porqué de estas redadas, y se está cuestionando también si es posible que Nueva York proteja lo que viene a ser esta área, Miguel. Muy bien, pues muy completo el reporte que nos has brindado, y por supuesto vamos a darle seguimiento y platicar contigo la próxima semana, si no lo permites. Gracias, Aurelio. Me parece muy bien, Miguel. Muchísimas gracias, que tengan una excelentísima noche. Por supuesto, la próxima semana nos estamos escuchando nuevamente. Ándele pues, y nosotros seguimos ahí en Grupo Radial Delgado, ¿verdad? Como siempre. Ándele. Gracias, Aurelio, un abrazo. Está bien, amigo. Igualmente, Miguel, hasta luego. Vamos a un corte, regresamos. Sigue escuchando Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. Facebook.com/elpuntocrítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. Facebook.com/elpuntocrítico. Continuamos en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Bien, ya estamos en la última parte de Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. La verdad es que, te digo, repito, se nos ha ido el tiempo, pero... Volando, y con temas volando muy interesantes, pero en general casi todo mundo, nuestros amigos de allá de Estados Unidos, de Nueva York, de Chicago, de Tucson, Arizona, han coincidido de que es más una campaña psicológica. Sí. Pero que los anuncios sí son reales, sí, y que nos preparemos para lo peor. Todavía sí. No viene lo que realmente ha amenazado Donald Trump. Fíjate, y hablando de una parte fundamental, que es la laboral, que vamos a platicar precisamente con otro de los invitados que tenemos en la línea telefónica, es precisamente si tienen o no derechos los mexicanos que están sobre todo de manera indocumentada. Y ya tenemos en la línea telefónica, me parece que sí, Antonio Zucca, sobre este tema, que es abogado. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, aquí me acompaña también Marta Obeso para precisamente platicar ese tema. A ver, lo primero que tendríamos que poner en la mesa, Toño, es los mexicanos que están de manera irregular en Estados Unidos, ¿tienen o no derechos laborales? Como tal, derechos laborales dentro de Estados Unidos los podrían tener si estuvieran allá, pero una vez que los regresan a nuestro país, obviamente sus derechos laborales están extintos, se pierden. De acuerdo. Ahora, en este sentido, ¿tú cómo ves en cuanto a la información precisamente de este tema, de esos derechos que puedan tener o no los migrantes? No sea, como que siento que no se ha difundido mucho eso. Mira, la cuestión aquí es del derecho de los migrantes laborales. Los derechos laborales de los migrantes se tienen que ver realmente en Estados Unidos. El problema que tenemos aquí en México con los migrantes es cómo los migrantes pueden reclamar sus derechos desde aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Obviamente va a ser bastante complicado. De acuerdo. Y ahorita, por ejemplo, hay todavía muchos migrantes mexicanos laborando en Estados Unidos. ¿Ellos qué podrían hacer para salvaguardar sus derechos? No te escuché bien, te escucho con mucho eco. Que ahorita hay en Estados Unidos muchos paisanos mexicanos laborando de manera ilegal. ¿Ellos pueden hacer algo para defender sus derechos, para protegerlos en caso de ser deportados? En caso de ser deportados, los derechos obviamente de los migrantes se quedarían perdidos como tal. Pues no existe una legislación como tal dentro de nuestro país que proteja a los derechos de los migrantes allá mismo. Obviamente las estructuras laborales de cada país es distinta, y obviamente lo único que podrían, entre comillas, es acercarse al consulado para tratar de salvaguardar algo de sus derechos que tengan ahí. Oye, tú como abogado, ¿qué les aconsejarías a todos estos mexicanos que tienen precisamente ese temor de ser deportados y que a lo mejor, pues no sé si en número mayor, pero vamos a pensar que un número, vamos a pensar un 20, 30, 35% no sepan el idioma inglés. ¿Qué les recomiendas en este caso particular? Lo primero, ir al consulado. Sí. Estar en contacto con el consulado para tratar de ayudarse con ellos, el consulado, a través de las teorías que ellos puedan brindar y poder continuar con las aguadas de sus derechos. Y hasta ahorita, en los casos de los mexicanos que han sido deportados, no, ninguno ha recuperado sus derechos. ¿No hay ahí alguna historia que nos puedas compartir que sea quizás un ejemplo a seguir para recuperar estos derechos de los trabajadores mexicanos que son deportados? Mira, como tal, al de los inmigrantes que no tenían poder a practicar toda una historia, no tengo conocimiento de algo en ese sentido. Lo que sí tenemos conocimiento es de por ejemplo, ese rato estaban platicando de los del programa en donde nuestros hermanos, los campesinos, que van a prestar servicios a Estados Unidos. Ajá. A la cuestión del campo. La cuestión del campo, efectivamente. Ajá. Ahí sí existen ciertos antecedentes en donde, obviamente, con el contrato que se tiene previamente establecido y con los convenios que existen entre ambos países, sí se pueden reclamar los derechos laborales. Pues tenemos ahí el caso de los exbraceros mexicanos, que sí, pues, muy sonado, pero hasta la fecha no se ha terminado de resolver, ¿no? Y de hacer justicia. Ya muchos de estos trabajadores ya hasta murieron y no recuperaron sus derechos. Pero de hecho, tengo conocimiento que existe una sentencia como tal en donde ya se está condenando al pago de unas prerrogativas que tuvieron los trabajadores. Ahí, la verdad es que no tengo conocimiento, no me acuerdo completamente del dato y cuál es la sentencia, pero si me das oportunidad, con todo gusto te lo voy a identificar y los mando para tener conocimiento del asunto, ¿no? Hace un momento precisamente platicábamos de... Perdón, ¿me ibas a decir algo? No. Hace un momento precisamente platicábamos aquí Miguel y yo de estos programas que hay empleo temporal en Estados Unidos. ¿Qué futuro van a tener ahora con las nuevas políticas de Donald Trump? En mi punto muy particular de vista, yo creo que es un futuro demasiado incierto. Ajá. Obviamente no tenemos, con las políticas que está utilizando el presidente de Estados Unidos, no hay una seguridad completa para el trabajador mexicano en que se le vaya a respetar o se le vaya a cumplir los acuerdos previamente establecidos. Sí, entonces todo queda incierto, ¿no? Todavía. Pues muchas gracias, licenciado Antonio Zucca. Estamos aquí en contacto. Muchas gracias por permitirnos acompañarnos en nuestro primer programa de Frontera Abierta. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, Toño. Les agradezco más a ustedes. André, pues, un fuerte abrazo. Pues, o sea, incierto, uh-huh. Incierto, problemático y, pues, sigue la preocupación. ¿Sí? Si antes era preocupante el tema migratorio, ahora lo sigue siendo aún más. Claro. Pues vamos a rematar este programa de Frontera Abierta con un tema también muy importante que lo mencionábamos también. Las nuevas generaciones de migrantes, es decir, los mexicanos que se fueron muy chiquitos, que se los llevaron, inclusive seguramente con alguna historia similar a la del senador Jorge Luis Preciado, se los llevaron seguramente a una cajuela, tuvieron que pagar al coyote para pasar de manera indocumentada. Y aquellos paisanos que lo intentaron una vez, dos veces, tres ¿sí? veces, hasta que lo lograron. Hasta que lo no lograron. No se dieron por vencidos. Y afortunadamente muchos de ellos salieron adelante, estudiaron, lo sacaron adelante sus familias, entre ese asunto de trabajar y estudiar, y ahora pues se les conoce como los famosos Dreamers, los mexicanos que ya están, la verdad que tienen una muy buena preparación, que pues ya quisiéramos muchos tener esa preparación que han tenido la fortuna precisamente de tenerla. Tenemos también un especialista en la materia para cerrar precisamente Frontera Abierta, lo tenemos a Mauricio Cermeño de Los Reyes en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches. Miguel, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Bueno, pues queremos cerrar el programa contigo con el tema precisamente de los Dreamers. Y el asunto de los Dreamers me parece que ha ido creciendo y va a seguir creciendo. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es un tema neurálgico donde fue un freno para Donald Trump, porque detuvo una deportación que era inminente. Sus asesores seguramente vieron esto demasiado complicado. Cuando tú atacas a la juventud, estás tocando, ya sea de inmigrantes o no inmigrantes, tocas un un punto muy neurálgico para la estabilidad de cualquier país. Y otro punto, Miguel, que platicábamos el otro día, recuerdas que una de las armas secretas para cualquier país, pero principalmente que ha sido para los Estados Unidos, han sido los cerebros, ¿no? Las personas que han aportado de otros países, cerebros de migrantes, han hecho grande ese país, y los Dreamers, pues son cerebros que iban a dejar de aportar seguramente al crecimiento del país para las nuevas generaciones. Aquí en la ciudad, aquí en México, se está legislando para que a estos Dreamers que sean deportados les sean reconocidos sus estudios allá en Estados Unidos, pero también se habla mucho de los estudios que cursan en Estados Unidos en escuelas patito. ¿Hay buen número de escuelas patito en Estados Unidos realmente? Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? Las universidades públicas generalmente es donde estudian los Dreamers, ¿no? Las escuelas públicas, los college de cada estado, que son pues escuela en unos casos de muy buen nivel. No todos son patitos, pero yo creo que son estudiantes que tienen una experiencia internacional, que están muy completos. Exacto. Que hablan dos idiomas mínimo. Ajá. Y que tienen una visión de primer mundo. Sí, exacto. Independientemente de los estudios que tengan, seguramente habrá algunos que estarán mejor preparados que otros, pero en general creo que son cerebros con una visión del mundo, de haber vivido en un país y de haber estudiado en un país primermundista como Estados Unidos, y eso ya te da pues una ventaja sobre muchos estudiantes alrededor del mundo que no tienen esta experiencia ni esta visión. Pero yo creo que también anímicamente a estos jóvenes estudiantes que precisamente fueron preparados en un país de primer mundo, regresarlos acá a sus orígenes, pues va a ser un golpe psicológico y anímico tremendo. ¿Cómo superamos eso? Totalmente. Por eso a mí me dio mucho gusto escuchar que ayer Trump tiene estas iniciativas de deportación masiva, pero la detuvo para los Dreamers, para los DACA, okay, les llaman en Estados Unidos, que es un permiso migratorio diferido. Eso lo hizo el presidente Obama, y ayer ya la administración de Trump los dejó en paz, por lo menos por un momento. Es un permiso temporal, pero ellos están de alguna manera protegidos, los Dreamers DACA. Y esperemos que siga así, esperemos que pueda después de 2 años, porque este es un permiso temporal. En algunos casos de 2 años, no va a durar más de 2 años, y si su situación migratoria, como tú bien lo dices, no es renovada, o Trump decide al final, o se levanta un día enojado, malhumorado, medio loco, pues nos va a deportar y va a cambiar. Que no pasa. Entonces, sí va a ser un tema terrible para cualquier estudiante. Es difícil adaptarte a un país que, a pesar que fue tus orígenes, el país de tus padres, no es tu país, digamos, en donde tú has vivido o en donde ellos han vivido los últimos 20 años. Es un golpe durísimo. Ya vimos ayer un suicidio terrible de un inmigrante que lo deportaron por tercera vez y no aguantó el shock de poder adaptarse a un país que prácticamente es suyo en sus raíces, pero no en su modus vivendi. No es un país en donde han operado y han vivido en las últimas décadas, ¿no? Efectivamente. A ver, Mauricio, ya estamos a punto de despedirnos, nada más para rematar este programa. Platícanos en menos de un minuto en dónde has estado trabajando en materia de migración, por supuesto, y en qué ciudades has vivido en la Unión Americana. Mira, he tenido la oportunidad de orgullosamente trabajar. Bueno, empecé con la administración un poco en Los Pinos, en la administración de Fox, y después estuve en Relaciones Exteriores, en el consulado de Las Vegas. Estuve ahí trabajando para los migrantes. Es un tema que a mí me pega mucho, porque estuve en la protección consular para ellos, y después estuve viviendo, pero ya en la iniciativa privada. Dejé el gobierno cuando terminó el sexenio de Vicente Fox, y estuve viviendo en Dallas, Texas. Ahí nacieron dos de mis niños. Mis niños son ciudadanos americanos, y es una nueva realidad.